de amor mío, por Dios no te afanes. Yo sé bien que ahora tienes que partir, que siempre he sido tu amigo, sé bien, pero a la larga nunca lo entendí. Dame unos minutos, deja que te hable, que yo quiero confesarte esta ilusión. Sabes que siempre he sido tu confidente, que yo he sufrido cuando te hiere. Si no has notado, soy quien te quiere. Y que puedo morirme si te marchas hoy. Yo sé que te han herido, que estás llorando y que el olvido irás buscando. Pero este hombre que hoy te está amando quiere arrancar amores de tu corazón. Y no puedo dejar que tú te marches sin que sepas este amor. Porque yo quiero ser feliz contigo, contigo. Y sé que tú serás feliz conmigo, conmigo. Y sé que tú serás feliz conmigo, conmigo. Que marches de aquí, sé que a mi lado podrás olvidar. Que por los amores que algún día lloraste, porque encontraste quien te quiere de verdad. Toma mi mano y olvida el reloj, ya no lo mires y empieza a soñar. Que allá en una estrella estará tu nombre, junto al de alguien que siempre te va a amar. Ya toma tu equipaje y ven conmigo, que desde ahora seré tu amigo. Quiero por siempre reinar contigo. En cada noche linda cuando muera el sol, dormirte entre mis brazos como unos seres que enamorados los cuida el cielo. Que sepa el mundo cuánto te quiero. Te olvidaste el pasado por sentir mi amor. Ven conmigo, sé que tú puedes amarme y hacer viva esta ilusión. Porque yo quiero ser feliz contigo, contigo. Y sé que tú serás feliz conmigo, conmigo. Y sé que tú serás.